Bienvenida y bienvenido a este último programa de Raíz de esta temporada en nuestro formato convencional. Aunque hoy es el último programa, venimos con la ilusión y las ganas del primer día de compartir con las secciones y con vosotras estas dos horas de radio. Hemos tenido un fallito técnico, como a lo mejor habéis podido comprobar, y lo que yo intentaba contar es que, como siempre, vamos a estar acompañadas de nuestras secciones y de entrevistas de actualidad. De hecho, vamos a comenzar con una entrevista a Alfonso, integrante de la compañía Títeres desde Abajo, que nos contará todos los detalles de su caso y de cómo lo están viviendo. Después continuaremos con nuestra sección de migraciones, en la que a través de una entrevista trataremos el tema de las personas migrantes trans. A continuación, en la sección Escándalo Público, conoceremos el espacio autogestionado queer y punk Atlantic. Todo amenizado con nuestra agenda de convocatoria, alguna recomendación o reflexión sobre la radio y con la buena música que siempre nos trae Miriam. Y aquí estamos, el equipo de Raíz, con Miguel a los mandos, al que saludamos. Buenas, Miguel. Hola, ¿qué tal? Y vamos allá con el programa. Y bueno, como ya os contamos en el último programa, hemos cambiado el formato de nuestra sección de noticias y ahora sí, en vez de recoger un poco titulares así de actualidad, pues en este espacio vamos a hacer una entrevista un poco más a fondo sobre alguna campaña así que esté en activo, ¿no? Y en esta ocasión pues vamos a realizar una entrevista que la verdad es que teníamos muchas ganas de hacer y que estábamos muy contentas de poder compartir con vosotros. Que es a Alfonso de la compañía Títeres desde Abajo. Como ya muchas sabréis, el pasado 5 de febrero los dos integrantes de la compañía fueron detenidos mientras realizaban la obra Don Cristóbal y la Bruja y fueron metidos en prisión preventiva, luego puestos en libertad condicional a los 5 días, y bueno, sobre ellos pesa en la actualidad una posible e injusta condena que puede llegar hasta los 7 años por enaltecimiento de terrorismo y por incitación al odio. Y bueno, pues ya sabéis que desde Raíz hemos intentado darle cobertura al tema desde el principio y un poco contrarrestar la falta de información que se ha dado desde los medios masivos y bueno, la información malintencionada y falsa que se ha difundido. Y bueno, intentamos difundir pues también las actividades de solidaridad y de denuncia que se están llevando a cabo desde los grupos de apoyo que se han formado en diferentes ciudades. Así que nada, nos alegramos un montón de tener a Alfonso, de que Alfonso nos haya acompañado para esta entrevista y vamos a escucharla. Tenemos ya sentado en el estudio de Radio Almaina Alfonso, integrante de la compañía Títeres desde Abajo. Y nada, darte la bienvenida, Alfonso, ¿qué tal? Bien, muy bien y muy contento de estar aquí. Bueno, nosotras muy contentas también. Esta entrevista hace tiempo que nos apetecía hacerlo. Desde, como sabéis, desde el programa de Raíz le hemos ido dando cobertura al tema de Títeres desde Abajo. Y bueno, ya hace casi 4 meses de la detención que se produjo el 5 de febrero. Y bueno, quería que nos contara un poquito, pues desde ese día de inicio hasta el día de hoy, un poquito cómo ha sido el recorrido, cómo habéis sentido en el mismo. Bueno, pues a nosotros cuando nos detienen, como que la primera impresión, el día 5, era todo como un poco absurdo, ¿no? Y un poco de estado de shock, de no creerte muy bien cómo es la situación, ¿no? Cuando empieza a llegar la policía, cuando empieza a llegar tal. Es decir, hay en un momento que sí que ves claro como, vale, nos van a detener de aquí a poco tiempo, ¿no? Por cómo están actuando, por cómo tal. Pero claro, el momento también ese de llegar a comisaría, de llegar tal, era como, bueno, Esto mañana pasaremos a disposición judicial o el lunes y nos vamos para casa. ¿Sabes? Un poco era como la idea que teníamos, porque realmente pues es una tonta, pero bueno. Entonces, bueno, pues los primeros días los vivimos un poco así. Ya cuando al día siguiente nos mandaron a prisión después de declarar en la Audiencia Nacional, que nos pone prisión preventiva, ya ahí ya sí que es un poco cambio de... ya de cómo ves el asunto. Y bueno, pues allí estuvimos 4 días en prisión y la verdad que va en los días de prisión como lo más durete es el no sabes cuándo vas a estar allí, ¿no? Porque el primer recurso tendría que resolverse en unos 10 días y si ese fallaba, el siguiente era 1.5 meses. Entonces nosotros barajábamos en estar entre 10 días y 2 meses. ¿No? Era como el plan. Y era, pues, bueno, un poco lo difícil es la incertidumbre esa de que no sabes cuánto tiempo vas a estar, cuánto y todo el proceso. Pero, bueno, al final salimos en 4 días, también por toda la presión de la calle y demás. Y ahora, bueno, nos encontramos con las medidas cautelares, nos pusieron en un principio firmar todos los días, retirada de pasaporte y prohibición de salir del territorio español. Y luego eso lo recurrimos por ser abusivas y ahora mismo estamos firmando yo cada una vez al mes y Raúl cada 15 días. Y seguimos con retirada de pasaporte y seguimos con la prohibición de no salir del territorio. Aunque ya lo habéis tocado un poco, quizás cierto recurrido judicial, pero como que queríamos aterrizar un poco más en eso. Por ejemplo, cuéntanos, ¿quién os denuncia? Cuéntanos un poquito sobre eso, por ejemplo. Nosotros, el procedimiento que tenemos, los dos delitos que se nos acusan, del enaltecimiento del terrorismo y el de ir en contra de las libertades constitucionales, de bla, bla, bla, o un nombre así como muy largo, que viene a ser conocido como incitación al odio. Esos dos a nosotros nos denuncia la Fiscalía de Oficio, principalmente. Lo que pasa que también es verdad, que es lo que se habla mucho, es decir, a nosotros los primeros que nos denuncian el mismo día 5 es el Ayuntamiento de Madrid. Por lo penal, mete una denuncia, mete tal, que... Pero bueno, luego al día siguiente, es decir, el cargo que tenemos abierto en la Audiencia Nacional es por la Fiscalía de Oficio. La denuncia del Ayuntamiento se ha sumado al procedimiento, porque el juzgado que la tenía lo derivó a la Audiencia Nacional diciendo que ya había un caso abierto de un órgano superior sobre los mismos hechos. Entonces ahora está sumado al mismo procedimiento. Entonces nosotros tenemos de denuncia a principalmente a la Fiscalía, la AVT, Dignidad y Justicia, como acusaciones populares, Rodrigo Menéndez, y por ahí está metida el Ayuntamiento. También porque la han derivado y por lo que sabemos ha sumado al procedimiento que ya estaba abierto. Vale. Y en un principio, o sea, ahora estaríais como a la espera de saber si el juicio, o sea, el caso se archiva o sale a juicio, ¿no? Claro, ahora estamos en el proceso de instrucción, que se debería cerrar ya. Bueno, se ha cerrado el miércoles pasado y bueno, pues ahora estamos a la espera de si se archiva o el juez lo pasa a juicio. Que yo creo que en breve lo deberíamos saber ya. Bueno, aunque por los medios de comunicación se sabe exactamente cuál fue el día, por qué fue, estabais actuando en los carnavales de Tetuán, pero cuéntanos, porque todo esto viene por una obra que se hace, pues cuéntanos un poquito de qué va esa obra. Bueno, pues la obra, la protagonista es una bruja que en su día a día como que se enfrenta a 4 poderes básicos de con los que nos vemos enfrentados en nuestro día a día, ¿no? Primero se encuentra con el propietario de la casa que habita, que le quiere echar de allí. El segundo poder sería, aparece una monja que le quiere robar al niño, diciendo, bueno, bajo el pretexto de que estará mejor con ella o en el convento que con una familia no tradicional. El tercero con el que se enfrenta es bueno, ahí ya llegaremos a la parte un poco más polémica. Después de la aparición de la monja, aparece el policía, que después de dejarla cao, le hace un montaje policial, donde la va a acusar de terrorismo. Entonces ahí es donde le coloca la famosa pancarta, le coloca un artefacto explosivo, bueno, una albóndiga, y le he colocado un manual de Contra la Democracia, que es un libro que se ha usado como prueba en otros procedimientos de terrorismo libertario. Entonces, después de este montaje policial, aparece una locución de radio, como dándole eco y bombo a esto, como ya directamente declarándola como terrorista sin dar ningún tipo de duda, ¿no? Así decirlo, ¿no? Como y dándole eco a la noticia. Y de ahí pasa al juzgado, donde el juez la condena a terrorismo usando esas pruebas falsas. Y bueno, luego con una artimaña, un juego tradicional de cachiporra, la bruja engaña al juez para que le muestre cómo funciona la horca, no sé qué, y el juez acaba ahorcándose él mismo y él solo. Y bueno, la obra sigue un poquito más, pero ahí fue cuando nos la cortaron. Luego, bueno, sigue con ya sería el final, poco relevante, por no tener un spoiler aquí. Sí, porque ya que nos dejaron terminarla, tampoco la vamos a develar ahora aquí, ¿no? Pero queríamos volver un poco como a la escena que fue tan polémica, ¿no? Porque como que ahí sentimos que el tratamiento de los medios, cómo se planteó o cómo, ¿no? Cómo se transformó esa escena, que aunque nos ha adelantado un poco, queríamos que volviéramos un poquito, si te apetece, aterrizar sobre esa polémica escena y la que ha dado pues cuartel a todo esto, ¿no? Bueno, pues la escena, en el momento que entra el policía y la deja... perdón, y la deja a cabo, empieza a meter ciertos elementos en la casa. Y para que... Es decir, que quede claro de que se le está acusando, ¿no? Para ese entendimiento con el público, algo muy fácil es como... hicimos un juego de palabras, un acrónimo normal, al uso, vamos. Y hicimos un juego de palabras y pusimos Goral Caeta, ¿no? Que es como una organización ficticia, no existe, no es nada, pero que cualquier persona que pueda ver esa pancarta... puede hacerse una idea de que le van a acusar de terrorismo bastante, bastante fácil, ¿no? Al poner Contra la Democracia un manifiesto, también, como últimamente se ha usado en varias pruebas, en varios procedimientos de terrorismo libertario y demás, no sé qué, como una prueba de las que han aportado, ha salido en medios de comunicación, le han dado bastante antibombo, autobombo y demás, pues también era como otro elemento bastante fácil. Y bueno, y poner una albóndiga con cables, que al final era una albóndiga con cables como elemento explosivo, pues también podía ser como algo que la gente podría relacionar. Y bueno, pues esa es como la escena más polémica a nivel mediático, ¿no? A nivel mediático de el por qué nos acusan de enaltecimiento, el por qué tal. El ambiente de fuera tampoco era un ambiente muy... muy proclive para el entendimiento, porque ya anteriormente hubo un par de padres que habían tenido gritos, estaban gritando, no estaban gritando iros a Cuba y demás. Entonces, como que el propio ambiente que habría fuera del teatrino, entre el público, también hace que se rompa ese entendimiento y eso en el espectador. Entonces, eso yo creo que fue también pues lo que puede hacer que exista todo el malentendido, ¿no? A través de los testigos y demás. Y bueno, y de ahí pasa el juicio, que es como la otra... no sé si es la otra escena polémica, pero... Bueno, que las escenas las hacen en el Festival de Segovia todos los años, ¿no? El putsch. Y va todos los años, y hacen el juego de la horca, hacen el juego de meter a un policía en una máquina de salchichas, hacen tal, porque es de la tradición, ¿no? Son cuentos populares. Y siempre se ha representado, y se ha representado con niños delante, se ha representado con todo, ¿no? De hecho, se ven vídeos en YouTube del Festival de Segovia y un montón, en el que ves la actuación y ves demás. Entonces está, no entendemos por qué es muy polémica, pero bueno, sí es que es polémica, ¿no? Realmente, ¿no? Porque los medios de comunicación han achacado... mucho y la han atacado. Pero bueno, esas serían, yo creo, que las dos polémicas, ¿no? Bueno, en nuestro programa la verdad es que en esta temporada hemos hablado mucho, e incluso desde perspectivas muy distintas, sobre la creciente oleada en temas represivos, ¿no? Como finalmente vivimos un año de gran represión también. desde nuestro parecer o desde la reflexión que hemos hecho, finalmente en un intento de la criminalización de la protesta social, ¿no? En los últimos años la protesta social ha aumentado mucho y con ella una creciente represión que ha intentado frenarla, y nos preguntábamos cómo vivís vosotros, si creéis que vuestro caso como que se encaja dentro de esta ola creciente o exponencial represiva. ¿Crees que es un caso aislado? Pues se puede incluir en la temática que se trata en la obra, ¿no? Realmente en la obra aparece un montaje policial, aparecen los medios de comunicación dando otro bombo de esto, se habla de la ley antiterrorista, ¿no? Que es como tan ambigua que se puede aplicar ahora, la manera de reacción en la que está es muy ambigua y se puede aplicar a muchos casos, incluso a obras de ficción. Entonces, bueno, la obra habla un poquito de eso. Entonces, a través del argumento sí la podrías englobar en represión a los movimientos sociales. Realmente a nosotros sería como... Es decir, que exista esa oleada y que se haya crecido la represión a los movimientos sociales y que sí que haya esa escalada, facilita en el que esa represión ya vaya a cosas artísticas, a cosas de internet, con todas las operaciones araña, ¿no? Que ahora ya hasta los propios chistes que la gente está poniendo en Twitter están siendo considerados como delictivos, como... Es decir, y eso va más allá también de los movimientos sociales, es decir, que la gente ponga en su perfil de Twitter o retitúe chistes de humor negro y demás, va más allá que de los movimientos sociales, pero sí que es verdad que toda la escalada represiva hacia los movimientos sociales como núcleo, ¿no? Y hacer las leyes a medida de la ley Mordaza y demás, luego salpica a todas las otras facetas de la vida, ¿no? Una de las cosas que más nos preocupaban desde el programa, ¿no? Porque creíamos que daba incluso una vuelta de tuerca, y es el hecho de que en este caso se os podáis enfrentar a una condena que puede ser hasta de 7 años sumando los distintos delitos por una ficción. O sea, porque bueno, finalmente ya que casi que nos habíamos acostumbrado con lo de este concepto del derecho penal del enemigo, ya no es que te vayan a juzgar por lo que haces, sino por lo que puedes ser, pero claro, aquí es que ya es lo que puedes crear o puedes hacer en base a ficción, ¿no? ¿Qué consecuencias creéis que podría tener esto a nivel social en general, incluso un poco aterrizado a vuestro gremio? O sea, bueno, si esto sale para adelante, es decir, se estaría creando una jurisprudencia que diría que lo que haga o diga un personaje de ficción es compartido por el autor o por el que lo está manipulando en ese caso, porque, ¿sabes? O por el que está actuando, ¿sabes? Ya no sé hasta qué punto podría, a quién se llevaría, es decir, a quién iría, hacia el guionista, hacia el actor o actriz, hacia quién lo llevaría. Pero sí que el poner que las obras de ficción, una obra de ficción, lo que hagan sus personajes es compartido por sus autores, claro, esto ya puede salpicar a quien ellos consideren, ¿no? Cualquier creador, ya sea del ámbito que sea, novelas, poesía, canciones, música, videojuegos, ilustraciones, obras de teatro, cine, podría salpicar a todo el gremio de creación. Y bueno, ya está salpicando, ¿no? Un poco. Y vemos otros casos, es decir, no somos los primeros, ¿no? Que los primeros artistas que están condenados por el enaltecimiento del terrorismo, no condenados, es decir, nosotros todavía estamos en juicio, pero hay otros que han estado condenados, ¿no? El más famoso, bueno, tenemos a Pablo Hasél, ¿no? Como rapero, que ha sido como el más famoso en los medios de comunicación, que le cayeron 2 años, pero bueno, está el Aitor Cuervo, que un poeta, y le ha quedado 1 año y medio creo que el 4 de marzo, ¿no? Si no recuerdo mal, este mismo año. Y luego a nivel de performance siempre ha habido más casos, ¿no? Les cayeron 1 año y medio a Eva y Laura, allí en Barcelona creo que fue, que hicieron una acción simbólica de quema de billetes delante de la banca, y eran billetes falsos dentro de una performance de un marco artístico, y les ha caído 1 año y medio, en 2011 creo que fue. Entonces, que también es otra expresión artística. Y bueno, entonces esto ya, nuestro caso ha tenido un poquito más de eco, porque es verdad que toda esta gente, nadie ha pisado prisión, y dentro de los artistas condenados por enaltecimiento, yo creo que no ha que nadie entró en preventiva, creo, ¿sabes? O no me suena. Y nosotros hemos entrado en preventiva nada más ser detenidos. Entonces, por eso yo ha tenido como más repercusión por el agravante ese, yo creo. Bueno, y también os colocaron en el fichero FIES directamente, ¿no? O sea, que como que realmente ha pasado, quizá no ha sido el primer caso, ¿no?, por enaltecimiento del terrorismo relacionado a la creación o la afición, pero sí realmente ha llevado con un giro de tuerca más completamente. Claro, sí, ya nosotros nos metieron en FIES 3, que es el considerado para banda armada. El FIES, bueno, el FIES es un registro dentro de instituciones penitenciarias que modifica tu vida dentro de las prisiones, ¿no? Que se usa para presos conflictivos o para narcotraficantes, gente relacionada con terrorismo y un poco y quien quiera, ¿no? Porque luego es un poco arbitrario, sobre todo el FIES 5. Entonces, bueno, nosotros nos metieron en el FIES 3 directamente, estando en preventiva, cuando en principio a los presos preventivos no se les debería aplicar FIES porque iría en contra de la presunción de inocencia. No así como parece ser que la prisión preventiva no va en contra de la presunción de inocencia, que de hecho, bueno, sería otro debate. Pero bueno, entonces ya nosotros, claro, nos pasamos por la audiencia nada más del tiro, además de una manera como rara, ¿no? Porque a nosotros nos dijeron que normalmente lo normal es estar en la comisaría, si te dieron un viernes hasta el lunes. A nosotros ya el mismo sábado nos pasan a disposición judicial, al juzgado de guardia en la Audiencia Nacional, luego nos meten en FIES 3, luego como que es un procedimiento un poco raro. No que sean un proceso ilegales, pero que no suele ser lo habitual, ¿no? Entonces sí que, bueno, y eso también ha podido traer más movilización, ¿no? Justo por lo peculiar del proceder de la justicia. Y en los días así que recuerdo de los primeros días, ¿no?, cuando el debate público era súper fuerte sobre el tema y donde los medios de comunicación también hacían su papel, como que había un debate incluso en torno a cosas como era de mal gusto, era de buen gusto, y como que reflexionábamos finalmente que como que aquí jugaba un papel muy importante para nosotros lo que era una construcción hegemónica del arte, porque finalmente como que sí parece que está permitido que ciertas cosas como violencia, exclusión, agresión, si te las muestran de una manera determinada, son aceptadas por la sociedad y, de hecho, pudiendo ser consumibles como arte, pero parece que si te metes en ciertos temas o lo tratas de distinta ángulo perspectiva, parece que ya entra en cosas en las que se cuestionan si eso directamente es arte. ¿Qué opináis un poco vosotros sobre este tema? Bueno, pues ahí hay como muchas cosas, ¿no?, que has tocado. Es decir, es verdad que hay como sí, como un discurso hegemónico, ¿no?, de qué es arte, qué no, qué líneas trata el arte, qué líneas no puede traspasar, ¿no? Como un poquito quién es el malo y el bueno, ¿no?, en las películas, quién es el, ¿sabes?, qué lugar tiene que ocupar la princesa, qué lugar, es decir, como que hay una construcción social alrededor de todo de la creación, ¿no? Así un poco mayoritariamente. Aunque también es verdad que siempre ha existido arte más social, ¿no? Ya tienes de teatro, tienes Darío Fo, tienes en escritores, tenías Miguel Hernández, tenías Lorca, tenías, ¿sabes? Como que siempre ha existido, bueno, y los títeres de Cachiporra en sí tradicionalmente tenían ese toque, ¿no?, de burla y de servía un poco de liberación ficticia ante los poderes, ¿no?, ante el patrón, ante la policía, ¿sabes? ¿Sabes? Y era como que el pueblo se liberaba de todo lo que le estaba oprimiendo, ¿no? Entonces esa forma de arte también ha existido, pero es como la secundaria, ¿no? Parece ser que es como que el arte o apoyado institucionalmente mejor visto lleva una línea, sí que lleva una línea, y eso atrae al debate que ha habido en la calle, ¿no? Que si era de mal gusto, que si era tal cual. Y también de como que separas un poco o te llevas a otro campo cuál es el debate de fondo, ¿no? Que es que hay dos personas en la cárcel por haber hecho una obra de ficción, ¿no? Entonces, claro, el debate se lleva es un debate de mal gusto, era una obra de mal gusto, era una obra había niños, que al final los delitos que a nosotros nos cae, hubiera niños o no hubiera niños, sería el mismo delito, es decir, no es un agravante que haya niños delante o no, pero de todas maneras no sería fallo nuestro, sería fallo de programación, ¿no? Pero la gente como que no lo quiere achacar a nosotros de haber llevado a cabo y haber cumplido un contrato que teníamos, ¿no? Como si, ¿sabes? Como que encima nos echan en cara eso, ¿no? Como, joder, es que habéis cumplido el contrato, ¿eh? Es que fuisteis en una plaza y actuasteis, ¿sabes? Hay que ver. En vez de decir, joder, pues ha programado mal y ya está y no pasa nada, ¿no? Pero eso como que también nos lo achacan a nosotros y se desvirtúa un poco el debate de fondo, yo creo, con todo esto del arte hegemónico o si la obra era de mal gusto o no, o... A ver, es que eso también sería como muy ambiguo, ¿no? Tú ahora tienes a Leo Bassi haciendo un mogollón de actuaciones, la gente sabe que también el sentido que lleva Leo Bassi y el tipo de humor que practica, y hay a mucha gente que le puede considerar de mal gusto, pero... Y hay otra, mucha gente que le gusta ese tipo de humor. Entonces, bueno, ese debate es un poco... que está bien tenerlo, pero... no para justificar un caso represivo que acaba con dos personas presas, ¿no? Por último, como programa dentro de un radio, de un medio considerado radio libre, con el que intentamos realmente dar otro tratamiento, cuéntanos un poco cuál es tu opinión sobre el tratamiento mediático que se dio en los grandes medios convencionales o más media en torno al tema. ¿Y cuál ha sido un poco vuestra respuesta ante esto? Bueno, yo creo... Es decir, los medios de comunicación les da el trato que le dan un poco a todo, ¿no? Yo creo que... Bueno, que puede ser compartido o no lo que voy a decir. Pero que la información ya ha pasado a ser un plato de consumo. Más que el propio hecho de vamos a informar sobre algo que ha pasado. Y cuando ya tratas la información como consumo... en este mundo capitalista, en demanda, oferta y no sé qué, con todas sus reglas, ya la información puramente queda en un segundo plano. Ya queremos hacer titulares sensacionalismos, queremos ser los primeros que demos una noticia, y da igual si está bien contrastada o no, porque luego siempre nos podremos retractar en otro número, pero prima la urgencia de ser el primero y tal, ya tienes esa carrera de competencia, ya tiene tal, entonces la... Todo lo de información queda en un segundo plano. Y en este caso, como en otros muchos, se ha visto claramente. Es decir, primaba quien daba la primera noticia, primaba los sensacionalismos, los titulares súper sensacionalistas y sin tal, que no aportaban información realmente, ¿sabes? Busca. Es decir, el titular del domingo, que nosotros estábamos en la cárcel, creo que era los carnavales de Carmena enseñan a los niños a enaltecer el terrorismo. Entonces, como, da igual lo que vaya a poner la noticia, da igual la veracidad de la noticia, es poner un titular que sea vendible. Entonces yo creo que los medios de comunicación ahora están jugando a eso, vamos, que están funcionando así, tratando la información como medio de consumo. Entonces, bueno, tratándolo así, tampoco te puedes esperar otra cosa. No te puedes esperar una veracidad claramente. De hecho, hace poquito... ha salido un informe que denunciando el uso que da Televisión Española en sus informativos a todas las noticias, ¿no? Y de quebrantar el principio odontológico, ¿no? ¿Cómo es? El principio. Sí. Deontológico, porque odontológico es de dientes. Deontológico. Y la denuncia de quebrantar el principio de deontológico de informativos. Entonces, bueno, ya estamos jugando a eso, ¿no? Incluso las televisiones públicas, ¿no? Que es de donde ha salido el informe este, ¿no? De la primera y la segunda, que no se debería prestar a esa carrera mediática de vender que pueden tener los medios privados, ¿no? De sacar una ganancia, un beneficio económico y demás y tal. Pues la televisión pública no se debería vender a eso, pero sí está jugando a lo mismo, ¿no? Entonces, pues no es muy sorprendente el trato que le han dado. Luego, de una manera más objetiva. Luego, claro, a nivel subjetivo, pues ya te puede cabrear más, menos, molestar, tal. Pero bueno, objetivamente creo que es el trato que se le da un poquito a todo. Y bueno, no sé si se te queda alguna cosita en el tintero, alguna cosita. Por ejemplo, recordar las concentraciones del día 5, por ejemplo, ¿no? Que se están haciendo aquí en la ciudad de Granada y en otras ciudades del estado. Sí, los días 5 de cada mes, como es el día que yo firmo, y uno de los 2 días que firma Raúl, se están haciendo concentraciones en varias partes del estado, vamos, las ciudades que en verdad que se quieran sumar. Están las convocatorias, se está convocando desde los grupos de apoyo a nivel redes sociales, por email y por todo, y hay ciudades que se están sumando, hay bastantes. Y bueno, fuera de ahí sí, pues se están haciendo muchos cabarets, se están haciendo actos de solidaridad en varias ciudades, merchandising, un poquito de todo. Desde los grupos de apoyo, la verdad que sí se está funcionando muy bien. Bueno, pues por nuestra parte agradecerte una vez más que estés aquí. Además, sabemos que en un principio también habéis tenido, precisamente quizás por este juego mediático que estábamos hablando, pues vuestra tranquilidad antes de sentaros delante de micro, dar entrevistas y bueno, pues desde Raíz seguiremos dándole cobertura al tema e intentando sumar un poquito nuestro granito de arena pues a que este juicio no se lleve a cabo, que se archive la causa y que bueno, que todo nuestro apoyo y que seguiremos dándole cobertura. Bueno, pues muchas gracias por invitarme y compartir este momento. Bueno, y también queríamos recordar que hay un número de cuenta habilitado, pues para gente que quiera colaborar con los gastos judiciales y así, que está teniendo el proceso hasta el momento. Y bueno, lo enlazaremos en la entrada de nuestro blog, porque darlo un número de cuenta así por radio como que es un poco difícil. Entonces lo vamos a dejar quien quiera que lo busque en la entrada de nuestro blog, radioalmaina, perdón, de raiz.radioalmaina.org. Y seguimos en De Raíz. Por ahora nos podéis escuchar en la web de Radio Almaina, que es www.radioalmaina.org. Y antes de seguir con las secciones, como siempre tenemos aquí a Miriam, que nos trae su selección musical para el programa de hoy. ¿Qué tal, Miriam? Hola, muy bien. ¿Y qué nos trae? Bueno, ya cuéntanos. Pues os cuento que para la sección musical de hoy traigo tres músicas africanas, una mauritana, otra marroquí y otra sudafricana, y las tres hacen una fusión de las melodías más folclóricas de sus tierras con instrumentos y ritmos más modernos. La primera canción que vamos a escuchar es de Maluma, cuyo nombre completo es Almalumat Manat Almidah. Y es una cantante, compositora y activista política que nació en 1960 en Mederdra, que es una pequeña ciudad al suroeste de Mauritania. Y bueno, pues se crió abrazando la música porque en su familia de etnia bereber y de tradición jeli se tocaban instrumentos musicales y la poesía también estaba presente. Muy pronto empezó a tocar el ardín, que es un instrumento tradicional de cuerda, y empezó a componer sus propias canciones. Y en estas letras de esas canciones empezó a protestar ante la injusticia, los abusos de autoridad y las opresiones machistas, cosa que hizo que parte de la sociedad conservadora en la que vivía no simpatizara mucho con ella. Después, más tarde, añadió con fuerza otros temas para sus letras, como los matrimonios forzados, el SIDA, la pobreza, la desigualdad y la ignorancia. Y bueno, también cabe decir que su activismo político fue cada vez más institucional. Maluma fue una de las primeras personas en hacer fusión entre la música tradicional del noroeste africano con el blues, el jazz y el electro, metiendo en sus canciones instrumentos tradicionales como el ardín o el tidinit y guitarra eléctrica y otros instrumentos más modernos. También cantaba en varios idiomas como el árabe tradicional, el hasanía, que es un dialecto árabe, el francés y wolof. Y durante el régimen militar que se impuso en Mauritania a mediados de los 80, sus canciones fueron censuradas en la radio y televisión por estar a favor de la integración de las comunidades árabes y afromauritanas. La canción que vamos a escuchar se titula Yarab y forma parte de su álbum llamado Nour, que es del 2007. Así que allá va. فأنت ربي محيي العظام يا ربتي Seguimos en De Raíz y vamos a continuar con la sección de migraciones. En esta ocasión, Ainhoa ha hecho una entrevista a Ahmed Suez, que es una activista trans que nos hablará de aspectos relacionados con las migraciones de las personas trans, sus dificultades y demandas como colectivo en la sociedad receptora. Os dejamos con su sintonía y con la entrevista. Ok, one, two, importo tous pour l'Afrique. La voix des Titita, au maintenant, on va décoller. Que vive la musique. fecha, don't check up for pula. Poden y bate check, más al noche cuyo. Hola, buenas. Un día más en la sección de migraciones de Raíz. Estamos hoy con Ahmed Suez. Hola, Ahmed. ¿Podrías presentarte para que te conozcan? Hola, buenos días. Soy Ahmed, soy activista académico trans. A nivel de activista, soy miembro del equipo de coordinación de STP, Campaña Internacional Stop Trans Pathologization, aparte de otras redes internacionales relacionadas con el activismo trans. Y a nivel académico, bueno, acabo de defender la tesis sobre despatologización trans y trabajo en la Escuela Andaluza de Salud Pública en temáticas de diversidad de expresiones e identidades de género y también en temática de migración e interculturalidad. Uh-huh. Y enfoques de derechos humanos. Muy interesante, digamos, ¿cómo confluyen estas dos líneas de investigación? O, bueno, ¿qué puedes hablarnos de lo que son las migraciones para las personas trans o personas de diversidades de género? Pues es un tema muy importante porque no olvidemos que muchos países del mundo, tanto las orientaciones sexuales como la identidad y expresión de género es motivo de discriminación, de persecución y de criminalización. Entonces muchas personas con orientaciones sexuales, expresiones o identidades de género no normativas, pues tienen que huir de sus países de origen. Uh-huh. Y digamos, durante el trayecto y una vez que llegan a los países, digamos, receptores o de destino, ¿qué particularidades viven estas personas, digamos, con respecto al resto de las personas migrantes? Uh-huh. Esto es una generalización, lógicamente, pero... Bueno, durante el trayecto y también en el país de acogida, pues las personas transmigrantes están expuestas a un especial riesgo de violencia homofóbica y transfóbica, entre las personas trans asesinadas se encuentran muchas veces personas transmigrantes, ¿no? Y después en el país de acogida se pueden encontrar con diferentes otros problemas, ¿no? En primer lugar, en muchos países las leyes de asilo no nombran explícitamente la orientación sexual o la identidad de género como motivo de persecución y discriminación, ¿no? Por lo que, como razón por la que se concede el asilo. ¿En España cómo es esto? En la ley española de asilo sí nombra la orientación sexual e identidad de género. Después, claro, una ley siempre tiene su parte de implementación, ¿no? De en qué medida luego se concede, ¿no? El asilo por esos motivos, ¿no? Diferentes organizaciones internacionales han denunciado, ¿no? Que los procesos de concesión de asilo en el contexto español son especialmente lentos, ¿no? Y dificultosos. Otro problema que pueden encontrarse personas transmigrantes, que en muchos de los países que tienen leyes de identidad de género, quiere decir procedimientos de reconocimiento legal del género, en muchos de esas leyes no incluyen a personas que sean de otras nacionalidades, ¿no? No tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ¿cómo lo vivís, digamos, desde el activismo esta discriminación? Bueno, es una dificultad, ¿no? Porque una persona transmigrante entonces tiene una dificultad aumentada de acceder, por ejemplo, al mercado laboral si no tiene una documentación que coincide el nombre y el género con su nombre y género actual, ¿no? Entonces es una de las reivindicaciones desde el activismo de incluir a las personas migrantes en los procesos de reconocimiento de género, ¿no? Uh-huh. Y después otra dificultad, pues en en diferentes países, en los sistemas sanitarios, las personas migrantes, especialmente las personas migrantes sin papeles, están excluidas del acceso sanitario, ¿no? Entonces, una persona trans que tenga necesidad de acceso a tratamiento hormonal o que quiera acceder a un proceso de modificación corporal quirúrgica, pues tiene especial dificultad, ¿no? Y luego no olvidemos la situación en los centros de detención, donde también para las personas trans es especialmente importante, primero, que se reconozca, se respete la expresión de identidad de género y también que se asegure la continuidad, por ejemplo, de un tratamiento hormonal. Sí, desde el activismo, ¿cuáles son las principales demandas que expresan estas personas o estos colectivos? Bueno, hay ya colectivos de personas trans migrantes y, por supuesto, en interrelación y en conexión con otros colectivos, ¿no? De personas trans. Por ejemplo, en Madrid hay un colectivo que se llama Migrantes Transgresores. Uh-huh. Como demandas principales, el reconocimiento legal, el acceso sanitario, también como otra demanda, a veces se comenta, ¿no?, la necesidad de que haya espacios de intercambio, de activismo, ¿no?, de las personas migrantes conjuntamente con otras personas trans, ¿no? Nos acabas de comentar cuando te presentaste al principio de la entrevista. Estás coordinando una campaña de stop despatologización, ¿verdad? ¿Podrías contarnos un poco en qué consiste? A lo largo de los últimos años, en el marco del proceso de revisión de los manuales diagnósticos del DSM y de la CIE, ha surgido un activismo internacional por la despatologización trans. Sí, bueno, para quien quizás no está acostumbrado con esto, ¿qué son estos manuales diagnósticos? Digamos, son todos manuales que de alguna forma regulan las clasificaciones diagnósticas que se utilizan en la atención sanitaria en diferentes partes del mundo. Y en esos manuales diagnósticos, hasta ahora la transexualidad ha sido y sigue siendo clasificada como trastorno mental. Entonces, una de las demandas principales del activismo por la despatologización trans es que se retire esa clasificación diagnóstica como trastorno mental. Uh-huh. Por otro lado, las personas trans o una parte de las personas trans sin necesidad de acceder a tratamientos hormonales o intervenciones quirúrgicas trans específicas, ahí el activismo por la despatologización trans demanda un acceso públicamente cubierto y además un acceso que no esté basado en una definición de la transexualidad como enfermedad o como trastorno, sino desde una perspectiva de derechos humanos, ¿no?, del derecho a la salud y del derecho al acceso sanitario. Otras demandas del activismo por la despatologización trans, pues un cambio del modelo de atención sanitaria trans específica, que hasta ahora estaba basado en un modelo de evaluación. Pedimos como un acceso a los tratamientos desde un enfoque de consentimiento informado, ¿no?, de información, de asesoramiento y de la decisión autónoma de la persona trans sobre los procesos de modificación corporal que quiere emprender. Y a lo largo del último tiempo, en los últimos años, ha surgido otro tema que ha cogido una mayor importancia, que es la despatologización de la diversidad de género en la infancia. Sí, con respecto a esta cuestión que planteas de cómo es el modelo actual de evaluación, o bueno, imagino que habrá variabilidad en función de los lugares o... Bueno, a menudo las personas trans que quieren empezar un tratamiento hormonal dentro de ese modelo de evaluación tienen que someterse a una evaluación psicológica antes de poder empezar el tratamiento, ¿no?, donde de alguna forma, siguiendo unos criterios, bueno, dentro del modelo de evaluación, las personas trans para acceder a los tratamientos hormonales tienen que someterse a un proceso de evaluación psicológica, ¿no? Y lo que se demanda es que la persona trans, que es realmente la persona que mejor sabe la expresión de identidad de género y los procesos de modificación corporal que quiere y necesita emprender, que sea que tenga el derecho de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y que se haga un proceso de información, de asesoramiento si la persona lo quiere, de consentimiento informado, ¿no? Y que solo aquellas personas que quieran tener un apoyo psicológico puedan acceder a él, pero no de un proceso de evaluación psicológica psiquiátrica obligatorio. Ya, o sea, como que más bien están juzgando si tú tienes derecho o no, o si tienes algún... Vuelven otra vez a ese concepto de enfermedad, ¿no? Sí. Y lo que se ha criticado desde el activismo trans y el activismo por la despatologización trans es que ese modelo de evaluación a menudo ha seguido como unos criterios muy binarios, ¿no? Donde se juzga a la persona trans que según unos estereotipos de género, ¿no? De, por ejemplo, que las mujeres trans estén vestidas de una forma muy, muy femenina, cuando hoy en día las mujeres, tanto cis como trans, pues van, tienen expresiones de género muy, muy diversas, ¿no? Y además, hasta ahora dentro de los protocolos sanitarios se presuponía que las personas trans fuesen automáticamente heterosexuales, y por la importancia que se separe eso, ¿no? Que porque una cosa es la expresión de identidad de género y luego las prácticas sexuales que tenga y la orientación sexual que tenga cada persona, ¿no? ¿Y cómo se vive, digamos, o cómo es el movimiento trans en otras partes del mundo, ¿no? Porque lo que aquí nos llega suele ser Europa, Estados Unidos. Bueno, para el activismo por la despatologización trans, que ahora se ha convertido en un activismo internacional, es muy importante tener en cuenta la enorme diversidad de expresiones, trayectorias, identidades de género que hay en diferentes partes del mundo. No olvidemos que el concepto transexualidad en sí y el modelo biomédico de la transexualidad contemporáneo es un producto occidental, ¿no? Viniendo de la medicina occidental de los años 50, 60 del siglo pasado, ¿no? Entonces, pues, en diferentes partes del mundo las personas transitan respecto al género asignado al nacer y tienen diferentes expresiones culturales de esta diversidad de género, pero esas formas a menudo son culturalmente específicas y se alejan de ese concepto occidental de la transexualidad, ¿no? Entonces, para nosotros como activistas es muy importante no repetir ese etnocentrismo que criticamos en las clasificaciones diagnósticas, ¿no? Y tener en cuenta esa enorme diversidad y también la enorme diversidad por las situaciones en las que viven las personas trans, lo que hemos hablado antes de situaciones de criminalización, de diferentes niveles de acceso al sistema sanitario, etc., ¿no? Entonces, desde el activismo internacional nos encontramos un poco con el reto y la responsabilidad ético-política de construir un activismo culturalmente diverso. Y lo que ha pasado a lo largo de los últimos años es que cada vez más han surgido redes regionales y esas en los diferentes continentes, y esas redes regionales se están también coordinando a nivel internacional. Entonces, cada vez el activismo internacional está de alguna forma haciéndose más visible y cogiendo más fuerzas, ¿no? Y realmente hay redes activistas trans fuertes y muy activos en los diferentes continentes, ¿no? Tanto en África, en Asia, en el Pacífico, en Oceanía, en América Latina, en Norteamérica, como en Europa. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir hoy a la radio. No sé si quieres comentar algo más que no te haya preguntado, que crees que puede ser importante o interesante para nuestros oyentes. Creo que es muy importante que hoy en día nuestras sociedades son necesariamente interculturales, y esa interculturalidad es una especial riqueza, ¿no? Y también por el otro lado tener en cuenta que todos, todas y todes nos atraviesa los sistemas de género y la normatividad de los géneros y el binarismo de género. Entonces, la reivindicación del reconocimiento, del respeto y de la celebración de una diversidad de expresiones e identidades de género es un tema que incumbe no solo a las personas trans, sino a la sociedad en su conjunto. Así es, pues muchísimas gracias, Ahmed. Ha sido un placer y hasta otra. Gracias. Y seguimos aquí en De Raíz, cuando son casi las 9 de la noche de este viernes 10 de junio, en directo desde radioalmaina.org. Y seguimos con Miriam y con la selección que nos ha traído hoy, ¿no? En un tono africano. ¿Y qué vamos a escuchar ahora? Pues bueno, la segunda canción de esta selección musical es de Oum, que es una cantante y compositora marroquí que hace una fusión entre el soul, el funk, la música disco, el jazz y el rhythm and blues, aunque también con toques tradicionales marroquíes como influencia. Sobre el año 2003 decidió dedicarse a la música y hizo numerosos conciertos con el grupo americano The Brotherhood, interpretando canciones funky, soul y disco de Aretha Franklin, Diana Ross o Ella Fitzgerald. Después volvió un poco a sus orígenes saharauis y empezó a hacer su propia música. Lanzó su primer álbum en el año 2007, que se titula Lick Home, y se presentó en Casablanca. Paralelo a este trabajo, forma parte de la cantante y compositora forma parte de un proyecto llamado Casser le Mur, que es romper el muro, y que está construido entre músicos marroquíes y españoles como consecuencia de festivales de música que han tenido lugar en Marruecos y en el Estado español. La canción que vamos a escuchar es del año 2012 y se titula Taragalte, y la interpreta acompañada de Karim Ziad, que es un reconocido batería de Argelia. Así que vamos a escucharla. Thank you. seguimos con nuestras secciones y damos paso a Escándalo Público. Y bueno, mandamos desde aquí un saludo súper fuerte a Cris y a Marga, que no han podido estar aquí al final, pero sí que nos han mandado su sección, así que vamos a escucharla. La niña hace ver que reza mientras rapea en su cabeza. Hoy ha tenido una idea. Y hoy en la sección de Escándalo Público vamos a escuchar la grabación de una entrevista que nuestra reportera Marga de Resaca realizó el día 23 de mayo en Bolonia con la colaboración de Aldara, una compañera del laboratorio Es más Quieramenti, laboratorio transfeminista queer de Bolonia, que habitó el espacio autogestionado feminista queer y punk Atlántide, hasta el momento de su desalojo definitivo en octubre de 2015. Tanto el laboratorio como Aldara forman también parte de Son Movimientos Nacionales, Red Italo Transnacional de colectivos, laboratorios y asambleas transfeministas y queer, activa y pasiva desde 2012. Para más información sobre las dos realidades, os invitamos a que visitéis tanto el blog del laboratorio Es Más Quieramenti, que es esmasquieramenti.noblogs.org, como el de Son Movimiento, que es sonmovimentonacionales.noblogs.org. Y como mi italiano deja mucho que desear, pues os recomendamos que os paséis por el blog y lo veáis escrito. Y por las calles de la misma Bolonia, el día 21 de mayo de este año, tuvo lugar la manifestación Veniamo Ovunque, que significa, se puede traducir por algo así como nos corremos por todas partes, y tuvo su primera presencia en la calle el movimiento Son Movimientos Nacionales. Durante la entrevista que vamos a escuchar, Aldara nos explica los puntos principales del trabajo político y de las estrategias de lucha de Son Movimientos, así como las exigencias y los objetivos políticos de la manifestación Veniamo Ovunque. Os dejamos con ella. Hola a todos. Hoy, Escándalo Público, nos encontramos en Bolonia, una ciudad maravillosa, muy problemática, pero maravillosa. Está con nosotras la compañera Aldara, del Laboratorio Smaschieramenti, colectivo queer transfeminista de Bolonia. Bueno, la compañera Aldara tiene un acentazo madrileño que no vea, pero es una compañera de Bolonia. Bueno, vamos a agradecer a la compañera Aldara claramente por el tiempo que nos está dedicando y por la disponibilidad en hablarnos un poco de una cosa que se llama Son Movimiento Nazionale. Bueno, Aldarita, ¿nos cuentas un poco de qué va, qué es, cómo nace? Claro, ya vamos. Bueno, lo primero, muchas gracias a Escándalo Público, muchas gracias a todos por esta oportunidad, por este momento de compartir esta charleta y de contaminarnos unas a otras, que nunca nos viene mal. Bueno, el Son Movimiento Nacional es una red de colectivos, de laboratorios, de realidades políticas en su mayoría italianas, y digo ahora en su mayoría porque lo explicaré un poquillo de cómo está compuesto, cómo se forma. Y bueno, nace en 2012 por una fuerte necesidad, ¿no? de nosotras mismas de crear alianzas, de tener espacios donde poder vivir nuestra sexualidad fuera de la academia, fuera de las instituciones, y de crear eso, una red que fuese una red de transmaricabolleras, ¿no? Una red transfeminista queer que hiciese política juntes y que tuviera reivindicaciones en común. Una de las primeras asambleas, evidentemente hay contactos antes de la formación del Son Movimiento, hay contactos entre colectivos, todos somos compas, ¿no? Y en diciembre de 2012 es una de las primeras asambleas del Son Movimiento. La proposición de contenido político que se hace va respecto a cuatro pilares fundamentales del contenido político sobre el que nosotros nos movemos, que son trabajo, autoorganización, mutualismo y alter intimidad, que podríamos traducir como otro tipo de relaciones, ¿no? más allá del poliamor, relaciones donde a punto sean relaciones de mutualismo, sean relaciones de apoyo, no solamente personales, también económicas y de redistribución, y etcétera. Durante esta asamblea muy participada, con muchísimas realidades, se relanza, se propone una campella, que es la primera campella que hace el submovimiento durante el verano del 2013 en Salento, en el sur de Italia. Y después de esa campella habrá otras dos más, una en invierno de 2014 en Bolonia y otra en verano de 2015 también en las montañas de Bolonia. Durante todos estos años llamamos a varias asambleas, siempre nacionales, siempre abiertas, y donde se construyen procesos políticos siempre abiertos y de continua actualización, de continuo repensamiento y reflexión desde nosotras mismas, hacia nosotras mismas, pero también hacia afuera. Uno de los últimos puntos que hemos empezado a repensar, a reflexionar, son las prácticas políticas antifa queer, en base a todas las formas de represión que no son nuevas para nada, pero que últimamente se están haciendo mucho más fuertes, ¿no? Y nos juntamos, debatimos, nos asambleamos, nos emborrachamos, hacemos lo que nos parece también y eso es el submovimiento. Menudo escándalo público en su movimiento. Bueno, y Joel Dara, nos reencontramos aquí en Bolonia en ocasión de una manifestación que tuvo lugar el sábado pasado, el 21 de mayo, y claro, que es el resultado, digamos, de un proceso, ¿no? De un proceso... Sí, es el resultado, bueno, no es ni siquiera el resultado, porque el resultado parece que es una palabra, claro, ¿no? como que suena al final, y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es la primera salida pública, es la primera manifestación nacional, de hecho, de autonomía transfeminista en Italia, es la primera salida pública del submovimiento a nivel de plaza, a nivel de calle, a nivel de tomar un espacio público. Y bueno, ha sido una llamada que en realidad se ha construido en dos meses, ha sido una llamada que se ha construido súper rápido, evidentemente porque las energías iban en la misma dirección, había un trabajo político hecho desde antes, no olvidemos eso, el movimiento lleva militando junto durante varios años ya. Pero precisamente esta llamada se hace porque se crea una necesidad muy fuerte de tomar palabra en la calle, de tomar una palabra pública y de tomar un espacio público. ¿De dónde viene esta necesidad? Pues de varios acontecimientos que han pasado durante este último año. Podemos nominar, ya que estamos en Bolonia, podemos hablar del desalojo de Atlántide, que era un centro que llevaba desde 1997 ocupado y que la administración de esta ciudad ha decidido desalojar en octubre de 2015, después de tres órdenes de desalojo a las que nosotras habíamos resistido, después de que se sacara a subasta ese espacio ocupado desde hacía 17 años e incluso las asociaciones que habían ganado renunciaran. Pero también viene desde la propuesta de ley Chiriná, que es el decreto de ley que se ha aprobado hace poco en este país para las uniones civiles entre personas del mismo sexo, y de tomar palabra también contra este tipo de represión institucional también con nuestras vidas afectivas, nuestras vidas sexuales, donde se habla exclusivamente de derechos civiles para personas blancas, personas de no precarias, personas que tienen acceso a todos los recursos, y evidentemente nos olvidamos de no la otra, sino de la mayoría del resto, en esa ley no están concentradas las subjetividades migrantes, no están concentradas las subjetividades precarias, no están concentradas ni siquiera en base a los derechos ciudadanos y para las ciudadanas que todavía no se tienen. El resumen de toda esta situación es, me dejas que me case, existe una ley para que me case, pero ¿quién coño va a pagar esa boda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Evidentemente, apunto dentro de las varias movilizaciones que hubo contra esta ley, donde además existe un punto en el que se habla de fidelidad, no fidelidad, dentro de las parejas y del derecho que tienes a coger lo que supuestamente es tuyo después de que te casas. Que no es solamente ni siquiera como que ellos te levantan la mano para que tú te cases, sino que además te están diciendo y te están normalizando en qué base tienes que vivir, ¿no? Y hablamos de heteronormatividad y hablamos de homonormatividad. De frente, como decía, a esta ley se convoca el 5 de marzo movilización nacional en Roma, donde se va pues, a hacer una reivindicación muy fuerte con un tipo de contenido político muy interseccional y muy, muy atravesado por diferentes luchas, porque a punto hablamos no solamente de contra el matrimonio y contra la familia natural y contra la familia nuclear, sino que pedimos que nos den, no el matrimonio, que nos den la dote, pedimos un rédito, una renta base, pedimos una renta de militancia, pedimos libre circulación de las fronteras, bueno, contenido político. Poliamotú, efectivamente, lo queremos todo, lo queremos todo, efectivamente. Y bueno, a partir de ese momento, ¿no?, donde las necesidades de salir públicamente cada vez se hacen más fuertes, se empieza a pensar este 21 de mayo, se piensa colectivamente, se piensa no solo partiendo del su movimiento, sino pues junto a la lucha con los movimientos, ¿no?, y colectivos de la lucha por la casa, movimientos de a favor de la salud pública y salud para todas, todes y todes, todas, todos, todes, colectivos contra, bueno, antidesahucios, colectivos a punto para la educación, colectivos universitarios. Quiero, y con esto quiero decir que era una composición y era una llamada muy interseccional, muy atravesada y muy participada por diferentes realidades políticas, no solamente boloñesas, sino italianas, de todas partes. Durante la jornada de este 21 de mayo, que bueno, ha sido una manifestación divertida, ha sido una manifestación muy participada y ha sido una manifestación que ha tenido una visibilidad increíble, hemos construido el primo paso a lo que podría llamarse una, ¿no?, una reivindicación hacia la autonomía transfeminista, ¿no?, a una separación que ya existía de hecho, pero que ahora se ha hecho todavía mucho más pública contra las instituciones y contra toda la administración, no solamente política, sino de educación, de sanidad, de todo lo que son los recursos públicos, que parece que cada vez más existencialistas, pero que cada vez minan y destruyen más el estado de bienestar y minan el welfare, y donde encima los colectivos políticos y las personas que nos dedicamos a hacer movimiento, ¿no?, y hacer la lucha, tenemos que ir tapando agujeros, y nosotros no somos tapa agujeros, al contrario, nosotros lo que queremos es autogestionarnos, autoorganizarnos, y si hay que tapar algún agujero, que sea follando y entre nosotros, ¿no?, que no nos lo tenga que venir nadie a tapar. Destapar. A destapar, efectivamente. Y nada, bueno, la valoración del 21 de mayo es muy positiva, como decía, creo que es el primo paso hacia una autonomía transfeminista, hacia una lucha transfeminista queer, no solamente en este país, sino que sea transfronteriza también, que sirva para crear alianzas. Y bueno, en base a eso, de hecho, este 21 de mayo parte también de un documento que es la Declaración de Independencia de las Tierras Torcidas, Que se ha traducido en varios idiomas precisamente por hacerlo lo más accesible posible, donde pues, se hacen patentes todas las reivindicaciones que hablábamos antes, contra el trabajo, contra el capital, a favor de la transición no solamente de las fronteras y no solamente de los territorios, sino también a la transición de los cuerpos y de los géneros, como a nosotras nos salga de nuestras cuerpas. Con todo esto quiero decir que aparte de todas las reivindicaciones, el trabajo que se está haciendo y la facilitación que se está haciendo a nivel de traducción, ¿no?, de categorías de contenido político, a nivel de accesibilidad a todas las personas de cuáles son las luchas, de cuáles son las reivindicaciones, es enorme y es un trabajo muy importante, porque es un trabajo a punto hecho en red y bueno. Y también esos movimientos nacionales tienen como, digamos, prácticas de resistencia o prácticas de lucha, estrategias de lucha muy peculiares, ¿no? Muy situadas, ¿no?, en cierto plumazo, ¿no? Sí, sí, sí, nos gustan las plumas, nos gustan mucho las plumas. Bueno, el movimiento, como decía antes, repiensa y reflexiona mucho sobre el tema de las prácticas políticas queer, de las prácticas antifascistas, evidentemente pues, como realidad y como red antifascista, anticapitalista, antirracista, antisexista, Y toda esta idea, toda esta frivoleza táctica, toda esta resistencia creativa, que no es tanto una resistencia sino una forma de lucha alternativa, nace de un primero de expostarse, ¿no? De hacer otro paso más allá de las prácticas militarizadas, ¿no? Delante a una carga, delante a una represión y delante a una violencia extrema muchas veces, ¿no? Por parte de la policía, por parte de la administración, por parte de las instituciones. Eso no solamente violencia física, sino también violencia simbólica, ¿no? Cuando se habla de nuestros cuerpos, y en términos homofóbicos, lesbofóbicos y transfóbicos. Nos pusimos a pensar, nos emborrachamos, seguimos pensando, nos liamos, seguimos pensando, y bueno, siempre ha habido por parte de, se sabe que la Internacional de la Pluma siempre, ¿no? Las trans, las travestis, las bolleras, las maricas siempre han utilizado tácticas alternativas mucho más creativas que la práctica militarizada, y es simplemente una reapropiación y una proposición, ¿no? De expostar este plan, este nivel y este plano, y lo hacemos pues utilizando el mayor colorido posible, salir de una estética determinada dentro de las manifestaciones, utilizando pues boas, cualquier tipo de elemento que pueda, además, no solamente trasladar el plano militar, sino además reapropiarnos, ¿no? De todos los estereotipos, todos los prejuicios que hay respecto a nuestros cuerpos, respecto a nuestras sexualidades, hacernos los propios, y respecto a un tipo de lenguaje muy específico que alguna persona puede incluso considerar denigrante, nosotros nos reapropiamos, nos lo hacemos nuestro y lo giramos en contra. Se utilizan muchos cánticos, existe la coral de su movimiento, la coral Atlantidea, que prácticamente se ríe en la cara de todo el mundo. Es un tipo de resistencia que sobre todo el objetivo es comunicar, y pasa además, o sea, toda la comunicación, todos los contenidos políticos están pasando, y nosotros lo estamos viviendo, que utilizando un tipo de lenguaje claro, hablando de culos, hablando de coños, hablando de cuerpos no normativizados, hablando de sexualidad, declarando públicamente que sí, que follamos por la calle, que nos queremos, que nos sanamos, que pasa, y independientemente de que sea un escándalo, es algo necesario precisamente para poder utilizar y para poder coger y para poder tomar ese espacio público que tanta falta, no es que nos haga falta, es que es nuestro, no hay más. Y bueno, es un tipo de resistencia muy divertida, además, está todo documentado, se puede encontrar todo en internet, en la página del submovimiento, en la página de Facebook del submovimiento, y bueno, es muy colorido, es un ambiente muy festivo, son manifestaciones muy, muy, muy, muy, muy festivas. Y utilizar sobre todo el humor, pero no como clown, sino el sarcasmo y la frivolidad, como una forma de dañar a las instituciones y como una forma de reapropiación de nuestras vidas políticas, de nuestras vidas personales y de nuestras vidas sexuales, básicamente. Sarà una schiaccata che vi seppellirà, come si può tradurre? Sarà una schiaccata che vi seppellirà, sarà un plumazo che os enterrará, un plumazo che os destruirà. Hay una crítica muy fuerte al pinkwashing, hay una crítica muy fuerte a lo lesbotransfobia. Y es traducir, comunicar y divertirse, y que la gente se divierta, y cuidarnos entre nosotras, sobre todo. Es una práctica de resistencia que permite que entre compas haya una seguridad y haya una confianza que a lo mejor en otro tipo determinado de contextos no se dan. Y precisamente viene de los feminismos, del trabajo de cuidados que se traslada a la lucha también, ¿no? ¿No? O sea, el trabajo de producción, nosotros lo llevamos, nosotros lo ponemos todo el plato encima de la mesa en la calle, que es donde las cosas se ven, donde las cosas se discuten y donde ese espacio nosotras lo disfrutamos como, cuando y donde queremos. Pues sí, un escándalo público total. Escándalo público total. Efectivamente. Somos unas escandalosas. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Aldara, por esta charlita, por esta entrevista. Estoy segura que estos contenidos van a suscitar mucho interés y mucho apoyo. Bueno, te doy un beso y nos vemos pronto. Un beso no, para vosotros también. Nos vemos a la próxima skatecata. Efectivamente, nos vemos cuando queráis. Nosotras estamos aquí y bueno, ha sido un placer y la lucha sigue, luchanal contra el capital, siempre forever and ever. Muy bien. Un besazo. Y seguimos en De Raíz y cuéntanos, Miriam, con qué vamos a cerrar no solamente este programa, sino esta temporada. Cuéntanos con qué nos vas a hacer. Me parece a mí que bailar un poquito. Eso es, sí. Bueno, pues sí, para cerrar la sección musical, bueno, aunque me suele gustar escoger canciones poco conocidas o al menos que son poco conocidas en mi entorno o en nuestro entorno, quería hacer algo que da mucho gustito, que es escuchar la radio y que te pongan una canción que conoces. Así que me voy a despedir con el buen rollo que me profesa Miriam Makeba, una cantante sudafricana muy conocida prácticamente a nivel internacional, que navega entre los cantos populares africanos y afroamericanos y la canción ligera. Miriam Makeba pasó su infancia en Pretoria y comenzó a cantar en Sophia Town, que es un suburbio de Johannesburgo famoso por ser un vibrante centro multicultural, donde formó su propia banda, que era una fusión de jazz con música tradicional sudafricana, que se llamaba The Skylarks, que estaba formada íntegramente por mujeres. También dedicó gran parte de su vida a la lucha contra el apartheid de su país, lo que le supuso un exilio de más de 30 años. Pero bueno, en estos años siguió componiendo y actuando en diferentes países, llevando al escenario los trajes e instrumentos típicos de su tierra. La canción que vamos a escuchar es del año 67 y se titula Pata Pata, que seguro que la conocéis, así que a disfrutarla. Sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat, sat Y seguimos en De Raíz y vamos con la última de las secciones, así que os solemos ofrecer, que es el programa de la semana. Y va a ser la última de las veces que os vamos a reseñar contenidos de la radio. Así que, bueno, como la semana el anterior programa no nos dio tiempo, os queríamos reseñar uno de los programas últimos que han salido, que hemos incluido en la parrilla de Radio Almaina, que es Reunión de Mayorets, que es un programa muy bizarro y muy recomendable en multiestilos, que siempre versa sobre distintas temáticas. Lo podéis escuchar los lunes a las 7 de la tarde y los jueves a las 10 de la mañana, y vamos, que es muy recomendable. No vamos a hacer recomendaciones más curiosas o interesantes, más que nada porque, como ya sabréis, Radio Almaina no se está emitiendo por FM, solo por internet, entonces eso nos afecta según a qué tipo de gente, como es a mí, pues gravemente. Yo hace mucho que no puedo ir a Radio Almaina y me he tenido que dar a otras radios públicas, Radio 3 en particular. Y dado eso, pues no os podemos reseñar más cosas, pero sí podemos hacer una breve reflexión, ¿no? Un par de ellas a título personal. Y es que al principio me costó bastante esfuerzo acostumbrarme a Radio 3, ya me he acostumbrado, pero al principio lo he pasado un poco mal, la verdad. Y me he dado cuenta que están muy bien las radios libres y Radio Almaina en particular, porque ofrecemos bastante variedad musical y bastantes contenidos. Y aquí vienen las dos reflexiones, ¿no? Una es que con la motivación que se hace radio gratuitamente y por ganas, pues hay poco que hacer contra eso, ¿no? Y otra son los contenidos, que en radios mayoritarias nunca te van a dar, ¿no? Y es algo muy rico que aportamos desde aquí. Y nada, también despedir esta sección diciendo que estéis al tanto de la web, porque hay más programas que seguramente las próximas semanas se irán incluyendo y muy recomendables. Así que estar al tanto y encontraréis joyitas. Y bueno, ya damos paso a nuestra sección de agenda y convocatorias, como siempre. Bueno, como siempre que nos da tiempo, y hoy nos da tiempo. Así que empezamos. Este domingo 12 de junio se celebra un encuentro de empleadas del hogar organizado por la Asociación de Mujeres Bolivianas de Granada, Nosotras, y por Cuidado en Acción. A las 11:30 de la mañana habrá una charla con el título La importancia de las asociaciones de empleadas del hogar. De 1 a 3 del mediodía habrá una comida en común y a las 3 de la tarde empezará un taller de autocuidados, ¿quién cuida a las cuidadoras? Todo esto será en el local de La Ribera, que está en la calle Santa Rosalía del Zaidín. Y el martes 14 de junio a las 8 de la tarde, presentación del libro del 15M de Granada en la Biblioteca de Andalucía. La presentación correrá a cargo del grupo editor y colaboran Estado de Desahucio y Estado de Represión. Y a las 10 de la noche del mismo martes 14 de este mes, la Asamblea Feminista Unitaria nos invita al cineforum que organiza en el Entresuelo, donde proyectarán el documental Cuidado, resbala, que aborda una de las preocupaciones de la sociedad en general y de los movimientos feministas en particular, que es el trabajo de los cuidados. ¿Quién los realiza? ¿Cómo se valoran? ¿Cómo de necesarios son? ¿Qué nos aportan? Etcétera. El 15M Granada convoca para el 15 de junio a las 7 de la tarde una asamblea general en la Plaza del Carmen y una manifestación el día 23 de junio a las 7 de la tarde desde la Plaza del Triunfo. Y el 17 de junio la Marea Amarilla y la Plataforma por el Ave Soterrado organizan la actuación del grupo que ganó el tercer premio de cuartetos de este año en el Carnaval de Cádiz, que lleva el nombre Cuentos de Tronos. El espectáculo será a las 7:30 de la tarde en el Aula Magna de la Facultad de Ciencias y los fondos recaudados irán destinados a la campaña que estos colectivos llevan adelante para conseguir que el ave vaya soterrado a su paso por el barrio de Las Chanas y de la Juventud. También el viernes 17, la Casa con Libros organiza un cineclub a las 9:30 de la noche, donde proyectarán la película La bicicleta verde, de la directora Aifa Almonsur. Y el 5 de julio, concentración en apoyo a los titiriteros. Como todos los meses, será a las 12 de la mañana en frente del juzgado de La Caleta. Y también decirte que desde Radio Almaina estamos buscando un nuevo sitio para poner nuestra emisora y colocar nuestra antena. Así que si estás interesada en poder colaborar con este proyecto de comunicación libre, puedes escribir a contacto@radioalmaina.org, donde te explicaremos los detalles, qué se necesita y cómo puedes colaborar. Y bueno, esta tercera temporada de Raíz no hubiera sido posible sin la inestimable ayuda de un montón de gente que vamos a intentar abarcar aquí. En primer lugar, un saludo y dar las gracias a Ainhoa y a San de la sección de migraciones. A María de Menos Lobo. A Cri, a Marga y a Lucía de Escándalo Público. A la perra Marcelila, a una moderna de pueblo, a la consejera de la duda y a Frida Downs, de Ternura Radical. A las mujeres de la Asamblea Feminista Unitaria de Adespatriarcar. A Lía Antonio, de la sección de Legal. A Miriam y a Carmen, por esos pedazos de selecciones musicales. A Migue, nuestro técnico de lujo, por lanzarnos a través de la onda herciana cada dos semanas. A Antonio por esas noticias que ha ido recogiendo a pie de calle. También a la gente de los distintos proyectos educativos que hemos ido entrevistando en nuestra sección Educaciones Posibles. Así que un saludo también para la gente del Nido, La Arboleda, La Madriguera y de Galápagos. A los colectivos que han pasado por nuestros codos con codos para contarnos sus proyectos, sus luchas y sus quehaceres. Y a toda esa gente que ha pasado por el estudio, pues para ponernos al día de sus campañas, de sus luchas, de sus acciones, de sus pensamientos disidentes. Pues a toda esa gente le mandamos un abrazo súper fuerte de Raíz y la verdad es que ha sido un verdadero placer compartir esta temporada con todas vosotras. Hemos disfrutado un montón, hemos aprendido, hemos crecido con vosotras, así que larga vida de Raíz y larga vida a las radios libres.